escolar. Los más viejos tienen mansiones hechas con declaraciones y una cara dura excepcional. Y van a jugar a los pistoleros a matar. ¿Quién sabe de qué? Preparando la oportunidad de jugar a los pistoleros, de mandar. Más simpático.